despido. Ya bastante has ofendido a mi corazón. Jugaste con mi cariño, no te fijaste en mi gran dolor. Rechazaste aquel destino que nos llevara a la felicidad. Nunca pensaste en ser buena, te dedicaste a la maldad. Aún así te sigo amando. Aún así nunca aún te así, dejo de querer. Aún así sigo esperando que regreses. Aún así, aún así. Rechazaste aquel destino que nos llevara a la felicidad. Nunca pensaste en ser buena, te dedicaste a la maldad. Aún así te sigo amando. Aún así nunca te dejo de querer. Aún así sigo esperando que regreses. Aún así, aún así.